Clásicos Supersónicos. Con la mejor actitud les saludo hoy día viernes, otro viernes distinto de confinamiento total. Permítame presentármeles. Soy Vicky Trula Supersónica y a partir de este momento los invito para que disfrutemos dos horas con los mejores Clásicos Supersónicos. Hoy les traigo temas pegajosos. Les cuento que en el año 2017 la Universidad St. Andrews de Escocia se dio a la tarea de hacer una investigación para determinar cuáles eran los temas, las canciones más pegajosas. Para ello analizaron la percepción, la potencia melódica y la recepción rítmica. Particularmente en los 10 primeros lugares de los temas más pegajosos del mundo están tres canciones de la agrupación británica Queen. En el sexto lugar, Bohemian Rhapsody. En el tercer lugar, We Are the Champions. Y en el primer lugar de los temas más pegajosos del planeta está esta canción. Bienvenidos, así comenzamos Clásicos Supersónicos. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Medellín. La Supersónica. A esta hora quiero contagiarte con los temas más pegajosos del planeta. Y por eso quiero contarles que el señor Jon Bon Jovi, que entre otras somos del mismo signo zodiacal y tenemos la misma edad, ya anunció un nuevo disco. Se va a llamar 2020. El lanzamiento estaba previsto para el pasado 15 de mayo, pero debido a la pandemia lo postergaron para el próximo 2 de octubre. En ese nuevo álbum de Bon Jovi va a haber una canción que se llamará Do What You Can, Haz Lo Que Puedas. Va a ser una canción bien interesante porque para ese tema Bon Jovi invitó a todos sus seguidores y fanáticos a través de las redes sociales para que le ayudaran a escribir esa canción. Estaremos esperando esos resultados. Mientras tanto, me voy con la canción que ocupa el lugar número 8 de las canciones más pegajosas, de este planeta. Estamos en Clásicos Supersónicos y aquí suena la casilla número 8.

decía Gaynor y I Will Survive, canción con la cual aprovecho también para saludar de manera especial a la comunidad LGTB que a esta hora sí. 93.5 Medellín. Hoy temas pegajosos me acaba de proponer un oyente que sería un tema muy bueno para un especial de día festivo. La verdad que lo voy a tener muy en cuenta. Temitas pegajosos. Entre otras, ya los oyentes me están ayudando a programarlo y la invitación para que tú también hagas. 317-547-7474. Bueno, maciando el tema del día de hoy, me encontré un término que yo jamás se lo había escuchado. Se llama rickrollear. En realidad, esto es una broma en internet que le hicieron al cantante británico Rick Astley. Es un enlace trampa, o sea, lo que quiere decir es que se enganchan a la gente con el guito y ese enlace, apenas la gente le hace clic, la redirige al video de este cantante de una canción muy chévere que se llama Never Gonna Give You Up. ¿Por qué la traigo a colación? Porque está en el lugar número 12 de los temas más pegajosos del planeta. Y tú lo puedes escuchar a esta hora en Clásicos Super Top. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales.